Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén, necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Hola, bienvenides una vez más a Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Qué alegría estar acá. Lola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal mi amiga Camila Valendor? Estoy chocha, mira, estoy chocha. Tomando amargo obrero, por leer a Cristina Peri-Rossi, así de una, te la tiro. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes que están del otro lado? Hola, Fabi Agosta, operador estrella. Y estamos con una invitada muy alucinante el día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¡Ay! ¿Ya saben quién es? Tipo, escuchan su voz y saben. Hola, hola. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Adivinen. Entraba en esa. Estamos. Estaba publicado. Todo lo que obtuvieron el link ya vieron tu nombre. Eso es verdad. Estamos con Lucía Casalins. Veníamos hablando que nosotras te decimos Lulins y todo el barrio te dice Lulins. ¿Todo el barrio me dice Lulins? No sé, para gran mí sí. Gran porcentaje del barrio te tiene agendada en el celular como Lulins. ¿No sos mí más Lulins? ¿O Fran sí? Me tenía agendada como Lulins y por ahí ha pasado mi contacto. Sí. ¿Vos te sentís Lulins o no? No, mi Facebook es Lulins. Eso, nunca dije, me sentí mi Facebook. ¡Ah! Yo le dije claro. A Lola que para mí era una cosa de Facebook. Es que tuve una llegada muy tardía a Facebook, tipo en el 2015, y me daba así como a la gente de otra edad, que sí. Le da cosa poner su apellido entero. Fuiste libre mucho tiempo si llegaste a Facebook al 2015. Sí, recién. Y al celular en el 2010. Fui libre mucho tiempo. ¿Por qué dejé de serlo? Sí, nadie lo entiende, nadie lo entiende. Bueno, o sea que no le digamos más, Lulins. ¿Cómo querés que te digamos? Como quieran, o sea, no me molesta Lulín, si ustedes no me dicen Lulín. Es verdad. Me dicen Lupi. Lupi, bien, estamos bien. Con Lupi, gente, estamos con Lupi acá en Cosas que hago en la oscuridad. ¿Lupi está bien? Estoy bien, muy bien. Bueno, estamos en el programa de poesía de FM Los Coihues. Ya saben que aquí lo que hacemos es leer poemitas, eso es lo que nos gusta hacer. Pensé que ibas a decir pavadas. Decir pavadas bien. Es lo que más nos gusta, eso es como está un poquito más arriba. Les oyentes que siempre nos escuchan ya lo sabrán. Y ya nos están diciendo cositas. A ver, no te la puedo, o sea, no llegué ni a contar qué hacemos en el programa, que la gente ya está como loca. Porque sí, porque son los fieles oyentes que escriben al 2944784040. ¿Y qué andan diciendo? Están celebrando a Cristina, dice, hey, aguante ustedes, aguante Cris, qué emoción esta yunta. Qué bien. Hola chicas, qué lindo que llegó el miércoles para volver a escucharlas, beso grandote. Buenas, acá esperando ansiosas y militando el programa. Militando no, el bárbaro. Programa ese, ah, me sí, encantó. Sí. Militar el programa, así, de una. Desde todos los puntos del país, dice. Militando el programa desde todos los puntos del país. Para, quiero saber más. O sea, si quiere que nos cuente. ¿Cómo milita? Sí, ¿cuál es qué consiste ¿en la qué militancia? Consiste tu militancia? ¿Cuál es su punto del país? ¿Y cuál es su punto del país? ¿Y qué está comiendo, mira? ¿Y qué toma? Villa Devoto dice que es su punto del país. Buena, me encanta este momento, me encanta, me encanta. Entonces ya saben, o se van enterando, que nos encanta saber qué están tomando y comiendo al 2944784040. Me mata, es tan tonto lo que me gusta saber. ¿Desde dónde nos escuchan y qué están comiendo y tomando? Es hermoso, porque además mandan fotito en general. Sí. Ustedes no la ven, pero nosotras sí, nos vamos con hambre. Exactamente, nunca nos mandan sorrentinos, prometen y no nos mandan sorrentinos, pero ya está, no se preocupen, estamos bien. Estamos bien, sí. Estamos con picadita, con amargo obrero, estamos bien. Acá hay detalles de la militancia. Ah, ok, ok, ok. Manda una difusión a contactos. No, no, te amo. Ese nivel te de militancia. Amo. ¡Qué gente! Por favor, gracias, no. Julieta. Adoro esta gente, adoro. Gracias a los oyentes que están ahí del otro lado. Recuerden que si no nos mandan mensajito, no sabemos que están del otro lado. Entonces, creemos que estamos solas en el mundo y desamparadas. Y decimos más pavadas porque total nadie nos está totalmente escuchando. Totalmente, eso es lo que hacemos. Bueno, aquí vamos a estar leyendo, charlando de la vida y de la obra de Cristina Peri Rossi. Lo que hacemos en cada programa es elegir un poeta que puedan encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca de nuestro barrio, de Villa Los Coihues. Y bueno, la idea es que quienes viven en Bariloche, sobre todo en Los Coihues, puedan ir a buscar sus libros a la Biblioteca Popular Carilafken. Y si no, si estás en Devoto o estás en Japón, te escuchas un programita sobre Cristina Peri Rossi. Es una poeta bárbara, o sea, qué decirte. Pero cuando vienen a Bariloche nos pueden venir a visitar a la biblioteca, y si están en otros puntos de Bariloche también pueden venir a sacar sí, libros de la biblioteca. Sí, pero la gente ya anda con fiaca, ¿viste? Nos dicen como, tengo que ir a la biblioteca. Sí, vení, hermano. ¿No? Es muy hermosa la biblioteca. Es muy linda, viejo. Tiene unos librazos, es preciosa. Sí. Yo quiero saber si se va a hablar del enamorado de Cristina Peri Rossi. Por supuesto. Todo ese tipo de... Todo ese tipo de anécdota chisme. Me encanta. Se va a hablar mucho. Bárbaro. Muchísimo. Suspenso. Suspenso. Igual, les oyentes muy, muy, muy, muy fieles ya nos escucharon hablar de ese romance. Pero bueno. Pero hay, siempre se renueva, sí, la cosa. Sí, exactamente. Acá te cuentan qué están comiendo, ¿querés bien, saber? Por supuesto. Hola, hermosas, qué alegría escucharlas. Aquí estoy haciendo unos bifecitos con puré. ¡Ay, qué rico! Bife, sí. No, el operador se murió. Está desmayado. El operador no puede seguir. Se fue, se fue. Se va, se está fue. Yendo. Se está yendo. ¿Dónde vivís? Porque creo que se fue. Bifecito con puré, quien pudiera, ¿no? Que la fonda del tío mande algo. Un claro. Sponsoreo de la fonda del tío. Te dice, lo logramos. O reque. ¡Epa! Hola, ahí Reque. Escuchando. Hola, Reque, ¿cómo estás? Aceptamos todos tus bifecitos. Todo tipo de bifecitos. Ay, me reí cerca. Olvidé mis aprendizajes. Tu mamá te va a retar. Sí, sí. Les juro que la próxima no va a volver a suceder. Bueno, en todos los programas lo que hacemos entonces es elegir a esta poeta o este poeta. Y el programa va a girar en torno a, en este caso, Cristina Peri Rossi. Esto quiere decir que tenemos un equipo increíble trabajando con nosotras, que son Eleonora Boto, bibliotecaria, y Joaquín Conte. Eleonora Boto elige, lee a Cristina Peri Rossi y dice, me suena esto para les niñes. Y se hace una sección infantil, de literatura infantil, y es vinculada con la poeta del día. Lo mismo nuestro querido DJ, amado, que está por sacar su EP, viejo, estoy loca de emoción. Que además va a estar con nosotras la semana que viene, así que yo creo que la semana que viene lo vamos a tener que hacer hablar de su EP, ¿ok? Sí, para mí también, ya fue todo. Ya fue todo. Sí. Exactamente, bueno, este maravilloso DJ bibliotecario y EP, porque era un EP ahora, elige cuatro canciones a partir de la poeta. Y esas canciones van a sonar alrededor de este programa. Alrededor sería rarísimo, ¿no? Que las canciones suenen alrededor del programa, ¿no? Es raro. A lo largo. A lo largo. En el transcurso gusta, del programa. Me gusta. Y sí. Si no es canciones elegidas alrededor de la poeta. Sí, alrededor del programa no. así que estamos en esa. ¿Y qué más? No sé, pero tenemos un audio por acá. Bueno. ¿Vos querés que lo escuchemos? Y sí. Ya fue, antes de decir la consigna, todo. Todavía no saben. Hoy están así como entusiastas, les amamos. Me encanta, es mi mejor miércoles de la vida. A ver qué nos dicen. Hola, Cami, Lola, Fabi, los estoy escuchando, muy bueno el programa, qué bueno que volvió el miércoles. Yo estoy comiendo, nosotros ya comimos y comimos milanesa napolitana. Bueno, eso. Y les quería contar también que yo siempre le pregunto a mi mamá, ¿por qué elegís los libros, este libro para el programa? Y me cuenta por qué los elige. Bueno, eso, beso grande, chao. Juli, mandate una milanesita. Juli, loco. Amo que dijo, me encanta, algo así como que volvió el miércoles, sí, me encanta, volvió el miércoles, es muy lindo, no es que llegó el miércoles, volvió. Volvió, siempre vuelve. Ay. Me encanta que tu mamá te cuente por qué elige los libros que elige para nuestra sección de literatura infantil. Es buenísimo, justo hoy hablábamos de eso con Lola, de qué divertido debe ser ser les hijes de la persona que hace la sección de literatura infantil. Hablábamos exactamente de eso viniendo para acá. Qué lindo, gracias Juli, te queremos mucho, adoramos que nos estés escuchando, sos nuestra oyenta preferida. Arre, lo dije, loco. Está bien, yo creo que está bien. Pueden venir a disputar ese lugar. Si alguien se anima a disputarle el lugar a Juli. Yo no sé si alguien va a mandar unos audios con esa voz tan dulce. O sea, no me saludó igual. Hola, Juli. ¿Te das cuenta? Bueno, y aquí estamos con Lulins, con Lupi. En el día de la fecha vamos a inaugurar la nueva sección, la nueva modalidad de sección de invitade. Exactamente, porque nos andan diciendo, che, más bola la poesía, lo importante es la poesía, no charlen tanto. Y bueno, viejo, pará, no querés escucharme charlar. Con lo que nos gusta decir boludeces, pero cuenta. No, se ve que lo importante es la poesía en esta vida. Entonces dijimos, ok, poner el foco en la poesía nos gusta, entonces les invitamos a leer. Así que en el momento en que llegue Lupi... El show de Lupi. Se agarra la cabeza. La vamos a escuchar leer unos poemas. Por ahí, si ustedes quieren hacerle preguntitas, se las pueden hacer, pero vamos no va a ser... Vamos a comentar, charlar, pero no le vamos a hacer la señora entrevista. La señora entrevista hoy no vino, ¿ok? Bárbaro. Bárbaro, mejor, mira. Y, por supuesto, nos va a acompañar todo el programa. Va a charlarnos sobre Cristina Peri-Rossi, que de hecho... anduvo leyendo cositas que nosotras no leímos, así que tiene ahí como algún traje chisme. El libro a modo de amuleto para la noche. Amo, modo de amuleto, me gusta. Bueno, tenemos una noche espectacular por delante, pero antes de eso, les tengo que contar la consigna del día, chicas, porque, o sea, todavía no hablamos de la consigna del día. ¿Te das cuenta que estamos muy entusiasmadas con la gente? Y yo te voy a volver a interrumpir. Ay, Dios mío. Porque me parece que acá hay una oyentita que también quiere su lugar de favorita. No, esto es tremendo. Por primera vez en estos 18 programas me llegó un mensaje que dice: hola, ma, te estoy escuchando. No, viejo, te amo, mi amor, qué bueno que estés escuchando, qué emoción que te acordaste. Sí, no, que nos estés escuchando, Clary, es una alegría bárbara, o sea, son nuestras dos oyentas preferidas. La verdad vamos que a decirlo. Sí, la verdad que sí. Y vengan a disputar, y ahí sí me gusta porque de repente van apareciendo cadáveres, hola Lote, estoy escuchando, me tira una amiga de repente. Bueno. ¿Por qué cadáveres? ¡Qué momento, Dios mío! Bueno, qué lindo, Clary y Juli del otro lado. Cuéntenos quién más está por ahí. Estamos al 2944784040, pero les voy a contar la consigna del día porque si no estábamos paviando toda la noche. Nos pintó ir por el universo libros y viajes. Las preguntas son muchas y ustedes pueden contestar la que quieran. Nos preguntábamos cosas como: ¿te llevas libros cuando viajas? ¿Cuántos? ¿De qué tipo? ¿Los compras especialmente o te llevas tipo, estaba justo leyendo este y me lo llevo? ¿Preferís ver qué libros te encontrás en el lugar de destino? ¿Tenés anécdotas al respecto? ¿Vieron que hay todo un universo de tipo, este libro me lo estoy por terminar? ¿Me lo llevo? Porque me lo voy a terminar, lo voy a cargar y me lo termino tipo en el viaje, en los 15 minutos de ida del viaje. No se lleva. Yo no sé si puedo. En todo caso, no duermas esa noche, terminátelo. Sí, hago eso. Y no te lo lleves. Bien. Bárbaro. Contame cosas, contame cualquier cosita de anécdota de viajecitos y libros. Ya que Clara me debe estar escuchando con su papá, él siempre me hizo bullying porque cuando nos íbamos a ir de viaje antes de que nazca Clary, yo quería, estaba ahí tipo disputando qué remera llevar y qué no, porque no entraba nada en la mochila, ya no entraba más nada. Y yo no iba a sacar rayuela de la mochila. Rayuela, ¿entendés? O sea, estaba un poquito equivocada. Sí, estabas un poquito equivocada. Pero lo habías leído, seguro. Obvio, pero por eso lo llevaba conmigo. Amuleto, pero un semejante amuleto. Podías hacer como una, tipo, un librito que diga rayuela, chiquitito, como representa rayuela. No. Muda amuleto rayuela chiquita. Vos decís como esos aritos que se hacen miniatura. Una cerámica chiquitita, ¿no? No era el libro, porque en todo caso estaba el libro ahí. Claro. Todo podía salir mal, pero rayuela estaba ahí. Entiendo perfectamente. Y después otra bárbara es que una vez, en mi primer robo en esta vida, fue en una... como en la recepción de un hotel había una biblioteca y yo estaba medio enfurecida con los recepcionistas y no terminé de leer el libro y decidí, o sea, mientras estuve hospedada en el hotel empecé a leer un libro y no lo terminé y dije, ¿saben qué? Me lo voy a llevar. Y me lo llevé por ser malites conmigo. Muy bien. Apología del robo modón. Sí. Bárbaro. Cuenten sus historias de robos y libros al 2944-784040. ¿Vos, Lupi? ¿Qué onda? ¿Qué libros te llevás? A mí me gusta para la playa novelitas. Bien. Siempre me llevo. No sé si me las compro, pero siempre hay algún librito nuevo dando vueltas por ahí. Y qué mejor que viajar y leer, ¿no? Es un placer de la vida que... hermoso. No sé si hago eso de llevarme... No, sí, me lo llevo. Si me queda poquito, me lo llevo. No puedo evitarlo. Sí. ¿Pero en qué viajas? ¿Tipo en cualquier transporte? ¿Tipo en el Flybondi que te deja llevar? Mochilera, no sé si me llevo ni rayuela, ni no sé. Pero si voy en auto o en avión, inclusive, sí. Después se lo dejo a mi hermana. Esa es buena. Lo paso. Claro. Exactamente, pensaba eso. Yo pensaba en mi época de viajera, que mochilera, y viajábamos con un montón de libros, pero lo que hacíamos era, bueno, en un momento los intercambiábamos, pero los libros que perdí en ese... ¡Ay, Dios mío! Cuando los pienso. No, tremendo. ¿Cómo qué? A ver. De todo. En ese momento estábamos muy en flash surrealismo y filosofía, ¿no? Como, pero bueno, libros carísimos. Muy buenos, carísimos. Y era tipo, ay, sí, te lo intercambio por este de Krishna. Tipo, mala decisión. No, y después había mucha gente, nos recibió, nos dio mucho amor y le regalábamos también. Había algo de como, esta es mi ofrenda, ¿no? Como gente que nos recibía en sus casas por un montón de tiempo y que hablábamos mucho, tipo, estamos leyendo a Nietzsche y estamos flasheando. Es verdad, yo cuando viajaba siempre viajé con libritos míos para vender y era una gran ofrenda para quien te daba hospedaje, alimento, todas esas cosas buenas de la vida. Te regalo mi librito, era tipo... Te doy mi corazón. Totalmente. Es una gran manera de agradecer buenos gestos. Sí. Y debo decir que algo que aprendí es una enseñanza para todos los oyentes que nos están escuchando. Es que si viajas a un lugar que implica movimiento de libros, tipo una feria del libro, feria de autores y autoras, lo que sea que vaya a suceder. Todo lo que hacen Lola y Cami, ¿no? Exacto. No te lleves 8 libros, ¿entendés? Vas a venir con 60. Vas a tener que tipo pagar equipaje, exceso de equipaje. no lo hagas. No lo hagas, te llevas uno que con suerte lo vas a llegar a leer en el viaje de ida porque todo va a ser re intenso. ¡Eso, besos! Yo igual quiero decir que antes de viajar a la Feria del Libro esta vez me dijiste, alguno me voy a llevar, dos o tres, ponele. Tipo, bárbaro. Y eso hice, que... Qué mal, porque yo lo que pienso es uno de poemas, un ensayito y una novela. Depende qué quiero cada día, viejo, no sé, es muy difícil. ¿Querés saber qué anda diciendo la gente por sí, acá? Sí, contame. Tenemos un audio, a ver. Hola, chicas, de nuevo. Les quería dar acá la consigna. Yo no... cuando viajo, como en general viajo... a las grutas, y a mí me marea leer en el viaje, no llevo ningún libro. Bueno, eso, chao, beso grande, muy muy bueno el programa. Juli, pero cuando llegas a las grutas, ¿qué lees en la playa, por ejemplo, o en tu casita? ¿Qué, una vez que llegaste, no tenés libros para leer? Es una buena pregunta. ¿De salir del mar y tirarte en la lona al sol? ¿Qué se lee? No, no me hagas esto. No sé, Juli, queremos saber si una vez que llegás a las grutas tenés libritos para leer. Sí, queremos saberlo. Bueno, por acá también nos dicen... Hola, mis favoritas patagónicas, acá Adri de Gesell, retomando escucharlas. Me cuesta mucho elegir qué llevarme en viajes, pero a veces me gusta llevarme los que empecé a leer y no terminé, pero sí los libros que están más marcados, intervenidos, subrayados y copiados, sus fragmentos más significativos en mi cuaderno. Abracitos. Mm. Ella es medio como yo, que se lleva a rayuela. Claro. Sí, sí. Así, claro. Como una casita. Claro. Una casita. Sí. Este año llevé 5 libros chiquititos y como fui a Villa Los Coihues de vacaciones no leí casi nada. Las últimas veces me llevé el Kindle, que podés llevar miles. Mm. Esa es buena, alguien nos la dijo hace poco, ¿no? Como tipo, te llevas uno, sí, y el Kindle. Sí. Tai, me parece que fue, sí, la semana pasada. Sí, mm. Es que mucha gente lo milita, yo les creo mucho, pero no tenés puedo. Kindle, Lola. No. No puedo. Se gestiona regalo de cumpleaños. Sí. Pero no puedo, boluda, no me lo regalen. Pero muy poemas bueno. Que no conseguís en, libros de poesía que no conseguís en papel, lo vas a leer. No es que te vas a leer un novelón. Eso no puedo. Bueno, no, eso no va a pasar. Pero libros de poemas que no se consiguen en Argentina, okay, los vas a leer. Si los terminás leyendo en internet al final. Sí. Bueno, es mucho más te mejor. Te hace mejor a la vista. Ok. Ah, oh, wow, oh, oh. Venga ese regalo. Ay, bueno, ¿qué más andan diciendo? No concibo viajar sin libros. En nuestro primer viaje a Europa con mi marido, en Italia nos robaron, nos quedamos sin guita y mi negro tenía una lista de libros que quería comprar en París. Con gran maestría robé todos los libros que él quería. ¡Wow! Esta señora me pasa el trapo. Yo me robé Sentido y Sensibilidad de la recepción del hotel. O sea, ella le robó todos los libros de París que quería el marido. Terrible. Me da mucha intriga. ¿Iba cada día a sacar uno distinto? ¿O tipo en una jugadita se llevó todos? Difícil. No sé, que nos cuente. Que nos cuente, porque wow. No es joda. Para mí fue tipo uno por uno. Alto acto de amor. Uno por uno. O vestida uno acá, de invierno. Otro allá. Ah, en distintos lugares. Distintas librerías. A mí nos va a contar seguro igual. Tremendo, qué gente jugada, Mi amiga Rocío, no sé si nos está escuchando, pero... iba mucho a Jenny, es lo único que voy a decir. No se hacen esas acusaciones públicas en la radio. Era muy buena. Tremendo. Igual nosotras también venimos teniendo... Se nos ha acercado mucha gente, sí, roba libros últimamente, sí. Pero lindo, como gente que dice, no, jamás le voy a robar a una editorial independiente, pero ¡epa! ¡Una grandecita! Bueno, basta con la apología del delito, chicas, por favor. Vamos parando. Perdonen, no lo hagan en sus casas, háganlo en las librerías. Por acá dicen, hola, aquí el negro sacó mano escuchándolas por primera vez. Qué buen momento. El último viaje a Uruguay tuve la malísima idea de llevarme, no sé si es 421 o 4321 de Paul Auster, pues me había empecinado en terminarlo. No lo abrí ni una vez y pesa muchísimo. El libro me miraba desde la mochila y se reía de mí. Es Excelente. Me encantó el libro riéndose de él. Excelente. Con esa anécdota, Negrito Sacomano, hola, qué tal, qué lindo que nos estés escuchando. Nombraste a Paul Auster y me acordé, este es otro tipo de personas que viajan y eligen metódicamente. Tipo, una amiga el otro día se ganó una beca para ir a Nueva York y me dijo, nombrame novelas que sucedan en Nueva York porque ay, me ay, quiero llevar. ¡Oh! Y ahí fue tipo trilogía de Nueva York, se le ocurrió a ella, no a mí. Finalmente yo no serví para nada, le dije otras cosas, pero muy bueno. Yo hice eso cuando me fui a Bahía, a Brasil, a una escuela de danza, me llevé Bahía de Amado. Claro. Y fue hermoso. Es buena, nunca se me hubiese, o sea, jamás hice eso en mi vida, tipo, ahora voy a la playa y llevaré. Me sirve. A modo de libro turístico, tipo los Lonely Planet, ¿los sí. conocen? Te llevas una novelita ahí. Me encanta, la guía poética de la ciudad. Sí. Hermoso. Sí, me sirve. Bueno, Pipi, me parece que vamos yendo a escuchar una cancioncita y después volvemos. Exactamente, vamos a escuchar la primera canción que eligió nuestro querido Joaco Conte para la noche de hoy. Acham viver um barato e pra provar tão fazendo artesanato e pela mostra e Yolanda aposta na resposta e Adelina não discorda ah, que pinta e borda com que gosta ah, é positiva essa proposta. Que de longe, isso papo Vanderlei Cossio. Adelina dá na cara de ioiô. Vanderlei de longe, Yolanda e Adelina. Oh, oh, cada faz o que gosta. Oh, e o relacionamento. Mensajes. Se escribe como se lanza botella al mar, soñando con una playa, un lector, una lectora. Pero cuando por azar de los vientos y la conjunción errática de las mareas, la botella navegante llega a la orilla y alguien la recoge, lee el mensaje, hay que confesar, quien envió el mensaje está ya en otra cosa. Qué maravillosa, Cristina Peri Rossi. Nacida en Montevideo, Uruguay, en 1941, poeta, narradora, ensayista, periodista y traductora, es considerada un pilar fundamental de la literatura en habla castellana. En 1963 publicó su primer libro, el volumen de cuentos Viviendo, y en 1971 apareció Evoé, su primer libro de poemas que inauguraría una obra profunda y disruptiva de 19 libros hasta Las Replicantes, de 2016. En 1972 se fue de su país a raíz de la persecución política desatada por la dictadura militar y se exilió en España, donde radica desde entonces, aunque tuvo una estadía breve en Francia, también forzada por razones ideológicas. Cristina ha recibido muchísimos premios, ha sido galardonada, de hecho el último fue el Cervantes, que es un premio importantísimo, el más importante en agua española, en habla española. Muchos euros. Muchos. Cristina Peri Rossi, aquí tenemos con nosotras Detente Instante, Eres tan bello, que es su poesía reunida por primera vez en Argentina, porque hasta que fue hecho este librazo en 2021, ¿verdad? No la teníamos traducida en Argentina, traducida. ¿Qué pasa? No la teníamos publicada en Argentina porque, bueno, como dijimos, ella nace en Uruguay, pero se exilia a España y siempre se la publicó en España. Así que la hemos leído muchísimo en ediciones españolas o en internet y ahora tenemos Detente Instante, Eres tan bello. De todos modos, el poema que leyó Cami, que está dentro de Detente Instante, Eres tan bello, es de La inmovilidad de los barcos de 1997. ¡Qué librazo! Y que nos da ya un gran retrato de Cristina, ¿no? Como ella tiene todo un romance intenso y contradictorio con el mar, y también nos habla mucho de la literatura, de la palabra, del lenguaje, todo el tiempo está haciendo foco en eso y siempre tiene este dejo como de, o casi siempre tiene este dejo de humor al final, sí, nos totalmente. Deja como con una sonrisita, si no es que nos hace largar una carcajada leyendo Soles en nuestras casas. Para mí lo muy hermoso de Detente Instante, Eres tan bello, y de toda poesía reunida, algo que hemos dicho otras veces, es que podemos ver desde el primer poemario hasta el último, entonces vamos viendo cómo hasta se va transformando todo, ¿no? Como qué se mantiene, qué variaciones hay, y cómo en el caso de Cristina se va poniendo cada vez más ácida, más pícara, más graciosa, más polémica. Y es loco porque nos hace reír, pero no es que son graciosos los poemas, pero hay algo de esa ironía, de ese humor que tiene, y a la vez hay una melancolía, hay una tristeza, ¿no? Como podríamos decir que los temas, por supuesto, uno de sus grandes temas son el exilio, ahora vamos a leer un poema y vamos a hablar un poco de eso, el deseo, el erotismo, el deseo lésbico, si bien ella siempre ha querido salir de esas etiquetas de, bueno, soy una poeta lesbiana. Ella, tipo, quiero que me vinculen como escritora. Quiero haber ganado el Cervantes por buena escritora y sí, además soy mujer, lesbiana, ¿no? Como, pero bueno, es una referente de la poesía erótica lesbiana, vamos a decirlo. Sí, porque desde hace muchos años, desde sus primeros libros que bueno, hace poemas de amor explícitamente para otras mujeres. Entonces, a lo largo de los años se ha convertido en una referente. De hecho, su primer poemario, Evoé, justamente en 1971, causó un escándalo tremendo, sobre todo por el clima de la agitación política, la represión pre-golpe de Estado, pero fue como que son todos poemas eróticos, otra mujer que es como, wow, Cristina, ok. De Evoé me encanta, vieron que es como el clamor de las vacantes para llamar a Dionisio, sí. Es como el la palabra que usaban, y que en uno de estos textos de Cortázar de Rayuela, que ellos eran muy amigos, ya vamos a estar hablando en un ratito también de él, en uno de estos textos que él tiene de todas palabras que no se entienden, como de palabras que no existen, en un momento pega unas repeticiones de evoé, evoé, evoé, que me encanta pensar que hay como un vínculo, ya sea de amistad o de época, en ese uso de evoé. Sí, completamente. ¡Qué grandiosa Cristina! ¿Nos pueden ir contando si ya la conocen, si tienen sus poemas preferidos? Porque mucha gente tipo, ¡ay, amo a Cristina! Bueno, cuéntenos cosas, porque es qué poeta espectacular. Y además es loco porque, bueno, yo la amo mucho como poeta. No he leído tanto su narrativa, pero en realidad es más reconocida, no sé si más, pero el gran libro con el que se hizo conocida fue La nave de los locos, ¿no? Como ese libro que fue que justamente habla del exilio, pero que es una novela. Y que es muy icónico como del boom latinoamericano, ¿no? De este que forman parte de Vargas Llosa, García Márquez, por supuesto, los hombres del boom latinoamericano infinitamente más reconocidos, pero también había mujeres como Cristina y La nave de los locos es una obra icónica de este movimiento. Sí, completamente, completamente. Es loco eso. Y también, o sea, no solo escribió poesía y narrativa, sino que también escribió su autobiografía, que acá la tiene Lu, viejo, La insumisa. La insumisa. Muy bien. Qué emoción. Es bárbara, tiene una foto bárbara en la tapa. Es hermosa. Vamos a decir que no solo está en la Biblio Detente Instante Eres Tan Bello, sino también La Insumisa. Pueden ir a buscarla a los horarios de la Biblioteca Popular Carilab, que son... Los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. Van a poder venir a buscar los dos libros una vez que los hayamos inventariado, porque los acabamos de traer de la Feria del Libro. Hay cositas nuevas, ¿no? Hay muchas cosas nuevas. Muy pronto se viene la fiestita de los libros nuevos. Exactamente. Estamos celebrando todo lo nuevo, la verdad. Se viene ahí una seguidilla de poetas que han llegado recientemente a la biblioteca. Exactamente, exactamente. Bueno, qué lindo estar leyendo a Cristina. ¿Vos sabías que Cristina empezó a estudiar biología antes de graduarse en literatura? Sí, me encanta. Y de hecho, bueno, la amo, es tan graciosa. Ella en una entrevista le preguntan, ella es muy escueta, no sé si leyeron un par de entrevistas, es muy precisa, no te va a decir una palabra de más, medio que te boludea un poco. Es muy graciosa en las entrevistas. Es muy graciosa, pero hasta que parece que te está como queriendo decir, dale, esa boludez, me está preguntando. En una le preguntan, a ver si lo encuentro, le dicen algo así como, para vos, ¿cuándo? ¿Qué no debería faltarle un escrito para hacer un poema? Y ella dice... poesía. Bueno, okay, buenísimo. Gracias por tu aporte, Cristina. Seguimos, bárbaro. A mí me encanta cuando le preguntan quién debería ganar el Cervantes. Sí. Y ella dice, Cristina Perirossi, para que siga escribiendo. Ay, la quiero. Y al final lo ganó. Lo ganó, sí. Bueno, y después vamos a estar hablando más de sus libros, de los libros que están dentro de Detente Instante Eres Tan Bello, porque es su poesía reunida. Pero hay uno que yo adoro, que es PlayStation. Lo amo, es tipo un libro bárbaro. Ella está más grande, mucho más graciosa, le importa todo, nada. Muy poco. PlayStation es del 2009. Y se pone re picante, empieza como a responder, como a hablar de entrevistas, para qué sirve la lectura. Entonces hay uno que se llama Entrevista y cuenta que una pibita de una universidad le quiere hacer una entrevista para la facultad. Y ella dice, la universidad le había pagado el viaje, qué manera de gastar dinero en lugar de destinarlo a enfermeras y hospitales. Le dije que el tema me aburría mucho, ¿por qué no me hacía la entrevista sobre otra cosa? ¿Sobre qué? Me preguntó, complaciente. Sobre números, le dije. Me gusta mucho hablar de números. Y de animales. Me gusta todavía más hablar de animales. De osos pardos, de monos, orangutanes y cosas así. Tengo que hacerle una entrevista, insistió. Así son las universidades, tienen ideas fijas. Bueno, y ahí empezaron. Y empieza a contar. Es un poema esto, o sea, es terrible. Es un poema muy largo, medio escrito en prosa, y te va diciendo, la primera pregunta era esta. Y yo primero le dije que no sé qué, después pensé tal otra cosa, y al final me pareció que no sé qué. Y te va contando en cada pregunta qué contesta, y es tipo, es una ortiva total. qué graciosa, me da mucha risa realmente. No sé, Luz, si te acordás si en la Insumisa también es así como barderita, que por ahí es más... Primero habla mucho de su infancia, que ya me parece algo hermoso acordarse tanto de la infancia, como anécdotas y detalles y datos. Pero sí, esa cosa que a algunas personas le pasa con la edad de ponerse irreverente, que total. Me parece increíble. Ojalá lleguemos todos así. Me encanta. Total. Llegar como Chris me encantaría. Bueno, me encanta que en una nota, ni siquiera es una entrevista, en un momento dice algo, la persona que escribe la nota dice como siempre tan erótica y polémica. Y dije, ay sí, erótica y polémica, le queda bárbaro, qué lindo. Parece uno de esos... los de Borges. Sí. Cuando fue jurado, que se hicieron conocidos como sus respuestas. Él iba anotando de cada uno que iba leyendo. Y son tipo enfática y agrícola. Vana, entusiasta y ridícula. No. Bueno, iría muy bien, ¿no? Erótica y ridícula, me encanta. No, era erótica y polémica. Y polémica, erótica y polémica. Quiero ser erótica y polémica, mira. Bueno, ¿les parece que entramos un poquito en el exilio? Por ahí Lu nos lee un poema de este libro, Estado de Exilio. Ella ha escrito muchísimo sobre el exilio, pero bueno, Estado de Exilio, publicado en el 2003, pero escrito entre 1973 y 1975, es como un poemario tremendo donde se enfoca en eso. Sí, me parece súper interesante. Hoy leía una nota de Tamara Tenenbaum sobre este libro en particular, que algo interesante que ella dice es que leyó su poesía completa, sí, no reunida. La de España. Que aparentemente, no, de, en Uruguay me dijo Uruguay. Que la compró. Así que los que están ahí más o menos cerca de Uruguay o en Uruguay, capaz que la pueden gestionar, porque me parece una idea bárbara tener la poesía completa de Cristina. Bueno, Tamara lo que dice sobre Estado de Exilio es que le sorprendió mucho en esto de que Cristina nunca deja de tener, de estar encendida y de ser graciosa, que Estado de Exilio es un libro sin humor, como que es puro dolor, y no por eso no es un gran libro, digamos, pero que ese dejo de humor no está y que es completamente doloroso, y que de hecho la misma Cristina dice que en un momento no lo quiso publicar porque sintió que no tenía que contribuir a la ceremonia del dolor, como si fuera lo único que se puede decir del exilio. Sí. Pero la verdad es que es un libro espectacular donde claramente es desgajante. Completamente. Dice, no, era demasiado quejumbroso, era solo quejumbroso, dice, ¿no? Y además que en ese momento no daba, ¿no? No solo por eso, o sea, no lo quiso publicar por mucho tiempo porque era muy oscuro, pero también porque lo escribió entre el 73-75, era como jugado. Porque de hecho ella hace como varios movimientos en el exilio, como que primero se va por la dictadura uruguaya porque habían prohibido tanto su obra como incluso pronunciar su nombre en los medios de comunicación. Entonces ella se exilia de Uruguay a España, pero después con el franquismo vuelve a hacer a exiliarse y se va de España a Francia, donde ahí estrecha mucho su vínculo con Cortázar. Porque alta militante, o sea, ella llega a España exiliada y se dedica a escribir contra la dictadura en un diario. Entonces sus artículos empezaron a salir en la revista Triunfo y el franquismo le dijo, te mandamos un besito, hermana. O sea, sí. Te acaba de exiliar España, o sea, la amo. Es como, estoy acá escribiendo. Y bueno, ahí se fue a Francia, la recibió Cortázar, pero fueron tipo 2-3 años. 2 años. Y se volvió otra vez a España. Bueno, vamos a escuchar un poemita de Estado de Exilio que nos va a leer Lu. 11. Ninguna palabra nunca, ningún discurso, ni Freud ni Martí, sirvió para detener la mano, la máquina del torturador. Pero cuando una palabra escrita, en el margen, en la página, en la pared, sirve para aliviar el dolor de un torturado, la literatura tiene sentido. Es tan Cristina que me daña este poema. Sí, es eso. Bueno, ella todo el tiempo está hablando de la literatura, de su propia obra, de su propia poesía. Es como uno de sus temas, la misma literatura también. Sí, completamente. Sí, hay como un compromiso con la lengua que es tanto estético como ético. Como que no deja ninguno de los dos, ¿no? Eso me parece muy grosso. Porque además alta académica, ¿no? Como re docente de literatura, muy metida. Y a la vez esta irreverencia, ¿no? Pero qué tremendo que es este libro. De este libro creo que tengo todos los poemas marcados, porque son como ¡ay, sí, ay, ay, ay! Y de hecho, cuando elegíamos hoy los poemas para compartir, era como, bueno, le aflojamos un poquito al exilio, que no es lo único de lo que habla Cristina, pero sí, son todos unos poemones. Sí. Dijimos, de hecho, que íbamos a leer uno. Ah, bueno, dale. Cabina adelante. Telefónica 1975. El exilio es tener un franco en el bolsillo y que el teléfono se trague la moneda y no la suelte, ni moneda ni llamada, en el exacto momento en que nos damos cuenta de que la cabina no funciona. Me rompe. De gracioso no tiene nada. No. ¿Dónde estaría lo gracioso? No. En esto que decía Tamara, ella decía algo así como esto, como todos los poemas, los poemarios de Cristina, por una cosa u otra, ya sea porque dan risa o por el erotismo, por lo que fuera, están encendidos. Este es apagado. O sea, lo que decía es, está apagado. Y está bien, ¿no? Como que no querría que no fuese así, pero bueno, está apagado. Y bueno, sí. Y aparece un montón, o sea, no es solo acá que aparece el exilio, por supuesto, va a aparecer en toda su obra, pero acá está como todo agrupadito, digamos. Después, por supuesto, algo que dijimos, que aparece un montón el deseo, el erotismo, la lengua, la poesía, el lenguaje, preguntas que se hace alrededor del lenguaje y de la poesía. A mí me gusta mucho también cómo habla permanentemente del mar, pero sí, el mar como muchas cosas, como metáfora, como devorador, como madre, vehículo, fin, movimiento, como si fuese que hay algo de ese exilio que sucedió también a través del mar que hace que el mar no se haya ido nunca. Es que como imagen también cruzar el mar, ¿no? Que un océano sí, te separe de tu lugar. Exacto, exacto. Y de hecho elige seguir viviendo cerca del mar. O sea, eso en España, ¿no? Es importante. Sí, completamente. ¿Ustedes escucharon? Cuando ganó el premio Cervantes, ella estaba con broncoespasmos, estaba muy enferma. Y lo leyó. No leyó Ceci Roth. Hoy me lo leí. Me escuché todo el discurso porque parece que son amigas. Y lo leyó Ceci Roth. Hermoso. Vayan a buscarlo en YouTube. Bueno, sigamos escuchando unos poemitas. Así la gente sabe de qué hablamos. Así escuchamos un poquito de poemas de amor, erotismo. Sí, un poquito de otra cosa. Vamos a escuchar el primer audio de hoy por Elena, una amiga de acá del barrio, bailarina. Te amo como a mi semejante, mi igual, mi parecida. De esclava a esclava, pareja hacia la subversión, al orden domesticado. Te amo estas y otras noches, con las señas de identidad cambiadas, como alegremente cambiamos nuestras ropas. Y tu vestido es el mío y mis sandalias son las tuyas, como mi seno es tu seno y tus antepasadas son las mías. Hacemos el amor incestuosamente, escandalizando a los peces y a los buenos ciudadanos de este y de todos los partidos. A la mañana, en el desayuno, cuando las cosas lentamente vayan despertando, te llamaré por mi nombre y tú contestarás, alegre, mi igual, mi hermana, mi semejante. Gracias, Elena, por esa lectura. Qué preciosura, qué preciosura. Hermoso el acento de L también. Sí, qué lindo. Ese momento donde aparece la creo que fue una Y. La tuya, y mis sandalias son las tuyas. ¿Quién pudiera decir así, ¿no? Como cuando estuvo Flavia acá, me acuerdo. Ay, sí. Estuvo sí, muy bien. Sí. Qué lindo. Yo con este poema, muy ignorante realmente, me enteré que lo de Call Me By Your Name no era un invento de la película, sino que era como algo que se dice en esto, ¿no? En Te llamaré por mi nombre y tú, mi igual, mi hermana, mi semejante. Uh-huh. Me pareció muy gracioso que me lo enseñe Cristina Peri-Rossi. Me lo está enseñando también. Muy bien. Este poema es del libro Lingüística General, publicado en 1979. Y ahí ya vemos, ¿no? Lingüística general, todos los primeros poemas son muy de la escritura, ¿no? Hay un poema cortísimo que es: escribo porque olvido y alguien lee porque no evoca de manera suficiente, ¿no? Y hay varios donde empieza a decir qué es un poema, qué es escribir, qué es leer, ¿no? Como que le gusta preguntarse esas cosas y nos las cuenta. Cristina querida, ustedes no se olviden que nos pueden contar si les va gustando Cristina, si ya la conocen, si tienen un poema preferido, si leen en los viajes, si se llevan unos libritos, si no se los llevan, al 2944-784040. Tenemos algunas así cositas que nos vienen contando. ¿Querés que te cuente? Me gustaría. Por un lado nos dicen que están escuchando desde Sipo. Saludos, Chango. Saludos, Chango, te queremos mucho. Qué lindo, Chango, un abrazo. Acá tenemos la anécdota completa de robo en librerías parisinas. Wow. ¿La quieren escuchar? Y sí, viejo. La verdad que sí. Mi marido estaba sentado en un barcito al lado de una muy buena librería. Entraba y sacaba de a uno. Al rato nuevamente y así repetidas veces hasta llegar a los 6 libros que quería. Casi todos de Heidegger, Nietzsche, Lacan. Era maravilloso. Acá la mesa hace señas. Era maravilloso llegar a la mesa del bar y darle los libros tan deseados. Una ofrenda de amor. La ofrenda, es hermoso. Y dicen también, algo sublime fue estar en Moscú, sentada al lado de la estatua de Pushkin, leyendo Mi Pushkin de Marina Svetaeva. Mm. Tremendo. Eso va un poco en la línea tuya, Lu, de llevarte libros vinculados al destino. Recomendados al destino. También nos dicen, buenas noches, escuchando desde Tandil, después de haber cenado tarta de espinaca con vino rosado. Para la consigna del día, si llevo algún libro para los viajes, el que estoy leyendo en el momento. Bien. Lindísimo el programa. Bien. Me gusta, no se enrosca, ¿no? No, me encanta. Hermoso. Y tenemos un audio también, a ver. Hola, gente hermosa. Bueno, acá para responder a la consigna, llevo libros cuando viajo siempre y no hago una elección especial, tipo las bombachas, ¿viste? Bueno, tantos días, tantas bombachas, tantos libros. Es un poco rústica la elección, pero vienen sí o sí. Banco. Bueno, abrazo. Y para el tema del choreo de libros, tiren la consigna en un programa porque tengo para contar bastante. Abrazo. Ah, bueno, ya esto se convirtió en consigna. Se convirtió en consigna, me encanta. Bueno, me gusta abrir la polémica un día de esto. Es distribución de la riqueza literaria. Sí. No sé dónde, creo que en un libro de Caparrós, sí, en Amor y Anarquía, el de la vida de Sole Rosas, sí. Dice, los libros no se roban, se recuperan. Exactamente. Muy bien. Banco. Está bien. Bueno, cuenten sus anécdotas de choreo también. Sí, sí, cuéntanos ahora todo. También me interesa saber si a los viajes se llevan más libros o más bombachas. Intimidad. La cara de Lola me da un miedo de lo que está por contestar, o sea. Ay, bueno, ¿alguien más nos cuenta cosas? Acá dicen, me fascina Cristina, una chica hermosa me regaló su obra completa para mi cumpleaños y me pasé una semana de viaje en Gesell leyendo todos sus poemas, enamorado de las dos. Cada vez que dicen Cristina igual pienso que están hablando de CFK, pero bueno. Estamos bien. Ay, Dios mío, estoy morida con este mensaje, viejo. Qué tremendo, qué hermoso. Upa, upa, upa, upa. Soy el esposo de la mujer que robaba libros para mí en París. Uy, uy, uy. Ay, Dios mío, me encanta cómo se arma acá el culebrón, ¿no? Como que de repente está todo el chisme, que cuente cosas. Quería agregar dos detalles. A ver. Uno, que ella venía a la mesa del bar en la que yo esperaba sentado en la vereda para darme los libros recién adquiridos, pues de algún modo los adquiría, y volver a la librería a seguir cometiendo sus fechorías. El otro detalle es que evoco a menudo ese momento, cada vez que reabro esos libros, porque ella se había tomado su tiempo para, después de adquiridos, dedicármelos. No. El nivel. El nivel de amor. No. Así no se puede. O sea, la vara está altísima. Siempre nos hace esto esta parejita, quiero decirles. Nos deja la vara altísima. Sí. Qué sí, difícil sí, en el mundo de hoy, ¿verdad? Sí, claro. Chicos, dejen algo para el resto. Acá nos dicen, disfruté mucho leer El fuego interior de Castaneda en Bolivia, Tupiza, Demian y Siddhartha de Hermann Hesse en Paraguay. Lo que no puede faltar en los viajes es el cuaderno para escribir a mano, dibujar, expresarse. Es verdad, un cuadernito sí hay que llevarse. Okay. Obvio, chicos, no se dejen el cuaderno en casa, por favor. Bueno, ¿y qué? ¿Vamos a escuchar algún otro poemita de Cristina Peri-Rossi o sí, qué? Sí, sí, sí. Vayamos a escuchar a nuestra amiga Ro, que nos va a leer un poema del libro Babel Bárbara, que se publicó en 1991. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles. A mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo, o un siglo corto como un día. Por los muebles, por la casa, despojos rotos, vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas. Y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Adoro salir del amor como de una catástrofe aérea. Es muy bueno. Me partió un poco. Ay, sí, sí, sí, sí. Y además algo de, sí, sobrevivimos, ¿y para qué? ¿Qué? Me mata, es como, claro, no, no tiene ni sentido. Bueno, de hecho, hoy pensaba en esto porque adoro los Cami tiene un miedo de lo que voy a decir. A veces tengo un miedo. Ay, Dios mío, mi mamá. Quisiera mucho saber qué piensa, ¿no? Porque pensaba esto, o sea, pensaba que adoro los poemas de amor de Cristina, como que son re su fuerte, claramente. Pero veía entre sus libros, porque escribió un montón de libros, entre los cuentos, la novela, la autobiografía, los poemas. Pero escribió una novela que se llama El amor es una droga dura. Sí, yo también vi eso. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, es sí, Cris, estoy descubriendo lo mismo, vieja. Sí. Increíble. Estoy para que consigamos esa novela. Es muy bueno, qué gran título. El amor es una droga dura. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, acá están pidiendo cosas, esta gente pide cosas. Tan intensos, a ver. Si en algún momento la consigna es en torno al robo de libros, tengo lo mío para contar. Ay, empiecen a contar. Claro, ya estamos acá. Estamos acá. ¿Quién te dice el miércoles que viene? No estamos. No, mentira, mentira, mentira. Así, porque el amor es una droga dura. Y me pegó mal. No, pero bueno, la vida es ahora, viejo, ¿no? Nos cuentan sus anécdotas de robo de libros, por favor. Ah, sí, mantengámonos como en una línea. Polémico, además, hacer la consigna específica de sí, robo por eso de libros. Yo prefiero para la radio de los Hollywood. Sí, sí, sí. Prefiero... No nos vamos a hacer cargo. Sí. Yo no me voy a hacer cargo. Salió solo. La gente me cuenta cómo roba. La gente quiere hablar. Sí, exactamente, exactamente. La gente quiere hablar. Bueno, yo digo que sigamos escuchando poemitas, porque la verdad que es una fiesta y el próximo poema nos lo lee nuestra gran amiga Sepi Paruelo. Todas las amigas. ¿Viste? Es que nos gusta un poco hacer eso. Es como agasajar a la invitada. Le dijimos a todas sus amigas que nos lean poemas. Sepi nos va a leer La falta del libro, otra vez, La inmovilidad de los barcos. Hay gente que le pone nombre a su falta. Les falta Antonio o Cecilia. Un viaje a África o 1.000.000 de pesetas, un pisito en la playa o un amante, un éxito en la loto o un ascenso en el trabajo. Los que sabemos que la falta es lo único esencial, merodeamos las calles nocturnas de la ciudad sin buscar ni un polvo, ni una diosa, ni un dios. Sacamos a pasear la falta como quien pasea un perro. Amo este poema. Lo adoro. Cuando se lo pasé a Sepi me dijo, aguante la falta. Yo tipo, sí, aguante, vieja. Y también dijo que está su nombre. Sí, dijo, ay, está mi nombre. La falta tiene su nombre. Sí, hermoso. Qué bueno. La falta tiene su nombre, es hermoso entre comillas. Sí. Lo dije y no había micrófono, chico. Sí, sí, sí, pasaron cosas. ¿Vos cómo te das cuenta que Lupi no está hablando? No la escucho en el... Pero yo a veces no te escucho y... y igual estás, creo que estás y que la gente te está escuchando. Bueno, chicos, ustedes avisen. Si en algún momento sí, soy muchos yo, roles, si claro. Cami habla sola, ustedes avisen. Ay, Diosito. No, qué poemón. Me di cuenta que Inmovilidad de los barcos es un librazo. O sea, todos son librazos, pero... La gente no te va a creer más cuando no, digas... No, es verdad, no me van no a creer. Busco credibilidad. Yo no busco que nadie busco me crea. Drogadura. Bueno, chicas... qué poemas hermosos los de Cristina, dicen por acá. Ajá. Estamos muy bien. Ajá. Yo ya no sé cómo más salvarla de esta situación. ¿De la droga? Ay, nos mandan fotos de su guisito. Ah, qué hermoso contanos. Momento. La gente come muy bien, viejo. ¿Por qué yo no como tan bien? Ah, esto está buenísimo. Eso le pasa a la gente, muéstrame. No, hay que cocinar pero, para comer bien. Sí, cabrón. Eso no lo voy a hacer. Pero esto es tremendo. No, ustedes no se imaginan lo que las cosas que estamos viendo. Ay, Diosito. Bueno, qué linda Cristina, qué lindo es estar leyéndola. Qué lindo que la puedan ir a buscar a la Biblioteca Popular Carirafken. O sea, están bendecides, Negris. No dijimos que Detente Instante es tan bello, es del editorial Caballo Negro. Es una editorial cordobesa. ¿Sabes? Me gustó mucho algo que dijo Cristina, que lo voy a buscar, ¿vos también lo sabés? Sí, porque yo me acordé cuando en el poema Sepi dijo pesetas y dije, ay no, esto es hermoso, porque ella cuenta que una editorial grande en un momento, cuando todavía se usaban las pesetas, era tipo 1991, le dijo tipo, te damos no sé ¿qué pasó? No, me encantó que sepas hasta cuándo se usaron las pesetas. No, sé que... fue bueno, en el año... Que la anécdota fue sí, en el 91. Exactamente. Y ella dice que, bueno, estaba por publicar con esta editorial y la editorial le dijo, como hagamos este cambiecito, o sea, te damos, ni idea, te invento, 2.000 millones de pesetas. No sé, estoy inventando cualquiera, mal. Bueno, un número mucho grande. Un número grande de pesetas. Y le dijo, pero cambiamos esto porque vende más. Y ella le dijo, sí, claro, corazón, te mando un beso grande. Y no lo hizo, y ella muy orgullosa, de hecho ella siempre edita con editoriales chiquitas, como que es muy militante, no de los sellos grandes, sino como de las editoriales independientes, se hace mucha militancia con eso, la quiero. Yo de hecho tengo anotado un fragmento de La Insumisa que es, los que todavía amamos la literatura más que el dinero, cometemos un acto de rebeldía publicando con estos sellos. Exactamente, exactamente. Te bancamos a muerte, mira. Bueno, seguimos escuchando poemitas, ¿qué te parece? Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Valen Gallo, que lee un poema de Inmovilidad de los Barcos, quiero decir. Lo voy a decir. Casualmente todo lo que seleccionamos es de... Inmovilidad de los Barcos. Así que vamos a escuchar a Valen Gallo. Segunda vez. En el acto ingenuo de tropezar dos veces con la misma piedra, algunos perciben tozudez. Yo me limito a comprobar la persistencia de las piedras, el hecho insólito de que permanezcan en el mismo lugar después de haber herido a alguien. ¿Es buenísima o qué? Sí, es muy Cristina también, ¿no? Como que creo que eso, ese dejo gracioso que tiene, que sí. Es que no te hace un chiste, pero tiene todo un dejo de gracia, tiene que ver con la vuelta que le da el lenguaje, ¿no? Agarra el tropezar dos veces con la misma piedra, le da esa vueltita y tuki, como automáticamente nos causa gracia. Sí, y es como... lo hace muy bien, no puedo decir otra cosa más que lo hace muy bien. En este mismo libro tiene el poemón... Inmovilidad de los Barcos. Por supuesto. Tiene el poemón Oración, que es, o sea, está antes de La Falta. Y después del de Valen, creo. Después de Segunda Vez, no. Oración dice, líbranos, Señor, de encontrarnos años después con nuestros grandes amores. Ay, ay, ay. ¡Líbranos, Señor! Estoy de acuerdo. Estamos. Señor, líbranos. Por favor, que el Señor nos libre. Sí. Por favor. Ayúdanos, Diosito. Qué bien, qué bien. Por eso, tiene gracia, pero no podríamos decir, ah, es un chiste. No, pero sabe usar la gracia a su favor. Y de la misma manera usa la tristeza. Es como que tiene ese poder de usar las dos cosas, ¿no? La tristeza y la gracia. El superpoder de Cristina Peri-Ross. Exactamente. Bueno, ¿y qué? ¿Te quedaste con ganas de contar muchas cosas o vamos cerrando este bloque? ¿Qué decirte? Siempre me quedo con ganas de contar cosas. Ponele, hay una anécdota. Ella ya estaba cerrando, me miró como bueno, pero vamos cerrando. Y yo tipo, bueno. Una. Bueno, ok. O dos. Ok, esta me hace reír. Elena Poniatowska, que también ganó el Cervantes en 2013, dijo que leer a Cristina Peri-Rossi le daban ganas de hacer el amor. ¡Ay, ay! Y Cristina Peri-Rossi dice, Elena es una mujer muy sensible y muy inteligente, y cuando lo dijo me sorprendí. Pero a mí también me dan ganas de hacer el amor cuando leo algunos de mis poemas. La adoro, chico, la adoro muchísimo. Ay, por favor, por favor. Bueno, hay mucho más para decir de Cristina Peri-Rossi. Pueden buscar videitos de ella en YouTube. Pueden ir a buscarla a la Biblioteca Popular Carilafken, que tenemos Detente Instante, Eres Tan Bello y La Insumisa. No reiteramos el chismecito, pero lo podemos reiterar al final también. El chisme. ¿Ustedes se acuerdan del chismecito? Fabi, ¿vos te acordás del chismecito? No se acuerda. Bien. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? Nuestros fieles oyentes se van a acordar. Cuando vimos el poemario de Eugenicio, que habla de los amores que no, hicimos un repaso por todos los amores que no en la literatura argentina. ¿Arre que no? No, tampoco. Tampoco tanto, pero bueno. Hicimos un repasito, dijimos, ay, este poeta gustaba de este y le mandaba tal carta y contamos algunas cosas. Me encantan cositas. Esas anécdotas. Ese es un programón, lo pueden ir a buscar a mis historias. Y nos hablaron de un libro que se dedica a eso. Chismes de escritores. Sí, oh. me está llegando. Me está llegando, me está bajando, viejo. Está viajando. ¿Llegando en una encomienda? Sí, algo así está pasando. Sí, ay, sí, ay, sí. Ay. Entonces lo que contamos aquella vez es que nuestro queridísimo Julito Cortázar estaba muy enamorado de Cristina. Y pobrecito, Cristina era mega lesbiana. Así que nada, eran amis. Se querían muchísimo y Cris escribió un libro hermoso contando la historia de ellos dos. O sea, su amistad que era preciosa, pero bueno, él en el medio enamoradito, digamos. ¿Qué libro? Se llama Julio y Cris, creo. Estoy segura que ella se dice a sí misma Cris, pero no me acuerdo cómo Cortázar. Le dice a él. Julio Cortázar y Cris, siento que se llama así, pero ya te lo digo en 3 segundos. Porque en los poemas que le escribe él, que son 15 poemas divididos en 3 series de 5, él la nombra a Cris, como que son 5 poemas para Cris, otros 5 poemas para Cris, los últimos 5 poemas para Cris, pobrecito, no podía parar él de estar ahí enamorado, dice, del... guante, ¿cómo es? Como la mano izquierda del guante de la derecha. Ya lo vamos a leer, no se preocupen. Es Julio Cortázar y Cris. Es un libro de recuerdos. Ella cuenta anécdotas, es hermoso porque... Me encanta. Pueden encontrar fragmentos en internet, hay muchos. Y bueno, después les vamos a estar sorprendiendo con unos poemitas al respecto. Al final. Sí. Así que quédense hasta el final para escuchar. Valen la pena realmente. Realmente sí, porque te destroza. Decís, Julito, te quiero abrazar. O sea, enamorado. ¿Por qué te enamoraste así, Julito, de esta chica que no te podía querer? Tremendo. Y se adoraban a la vez. Me encanta porque cuenta que los dos, como que sus gustos en común, que los dos amaban la música, los museos de arte, las ciencias ocultas, que las llamaban disciplinas oscuras, la poesía, y compartían una extraña fascinación por los dinosaurios, mucho antes de que se filmara Jurassic Park. Ese dato me encanta. ¿Vieron que acá en el almacén de Flor se pueden comprar bocaditos de pollo con forma de dinosaurios? Los vi hoy cuando pasé. Dije, qué raro esto. Es bárbaro. Yo estoy muy feliz comiendo los dinosaurios. Dios, que compras. Obvio. Estás meta dinosaurio. Sí. Comiendo terrible. Es buenísimo. ¿Y vieron también ese meme que podés hacer dinosaurios con el repulgue de empanada? Bueno, o sea, laburaba por la anécdota, sí, pero hablamos de dinosaurios. ¿Vos te das cuenta? Pero es que si a ellos les gustan los dinosaurios, está bien. Viene al caso, ¿verdad? Asociación libre. Ah, claro, asociación libre a full. Bueno, Ahora sí, estamos llegando al final de esta sección, que es la sección de Cristina. Después se viene el momento de literatura infantil. Después vamos a estar escuchando a Lupi con sus poemitas. No nos vamos, o sea, seguimos acá por un rato largo. Uh-huh. No, igual vamos a tratar de terminar a las 11 hoy. ¿Sí? Sí, vamos a terminar ahora. Vamos a tratar, vamos a hacer todo lo posible, vamos a portarnos bien, no vamos a hablar de robos, mentira, manden todo. No están contando los robos, ¿qué pasó? Se hicieron. Ah, cuando tienen la consigna del robo les cuento una y tipo, todos mute, Muscari, así. Les damos una canción para que nos cuenten sus anécdotas de robo. Sí, exactamente. Nos cuentan todo eso al 2944784040. Nos pueden contar sus historias de viajes y libros, nos pueden contar si roban libros, pero nosotras no propusimos nosotras eso. No tenemos nada que ver con el delito. Exactamente. Y bueno, nos quedamos aquí. Siguen pensando cositas, si quieren decirnos cosas de Cristina Peri-Rossi, tipo, che, yo amo tal poema y no lo leyeron, nos lees el poema en audios, hermano. ¿Ah? Se enojaban con alguien que no existe. Vamos a irnos con un último poemita. Es bárbaro. Sí, es de su grandioso libro PlayStation, que posta está demasiado bien. Y tiene estos poemas largos y polémicos. Este es un poemón. Que PlayStation lo escribió en una época en la que se lastimó, creo que la atropellaron como un accidente intenso. Pero se fracturó la pierna, ponele una cosa así, y estuvo mucho tiempo en cama y no hizo otra cosa que jugar a la PlayStation. Entonces después escribió el poemario PlayStation. Y de hecho en una entrevista le preguntan, tipo, che, ¿qué otras cosas haces en vez de leer y escribir? Y dice, me gusta el cine, me gusta la música, me gustan mucho los jueguitos, tipo, bueno, bárbaro, Cristina, te quiero. Y en los poemas aparece como, terminé la entrevista y me fui a jugar a la PlayStation, tipo, no. Y terminé el jueguito que tenía que terminar. Bueno, ahora nos vamos con este poema que dice... Se llama I Love Cristina Peri-Rossi. En el portal de Amazon aparece mi nombre, al lado de Michael Jackson, Madonna y George Clooney. Venden camisetas en tres tallas, pequeña, mediana, mayor, para hombres, mujeres, niños o niñas. Las camisetas blancas tienen una inscripción en letras rojas, I love Michael Jackson, I love Madonna, I love George Clooney, I love Cristina Peri-Rossi. Mi nombre es más largo, ocupa más espacio. Me pregunto quién habrá tenido la alocada idea de quererme en camisetas de Amazon. Solo me gusta el No llores por mí Argentina de Madonna y detesto a George Clooney. Michael Jackson me da un poco de lástima, tuvo una infancia difícil como yo. Al otro día las camisetas siguen allí, en el portal. ¿A quién se le habrá ocurrido que me ama tanta gente? Como no me lo termino de creer, compro un par de camisetas, I love Cristina Peri-Rossi. A ver si haces un poco de dinero, dice mi amiga, que la literatura no da para comer. Parece que puede dar para vestirse un poco, pienso. A los 15 días llegan por correo las camisetas I Love Cristina Peri-Rossi. $2 por $50 más 10 de envío. Pienso que amarme no es tan caro. Podría ser mucho peor. Mi abogado dice que es inútil poner una demanda. Amazon no contesta. Tiene una respuesta robot para todos igual. No sé a quién regalarle las camisetas. A mí, mi amor, me queda grande. Oriente, hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Quememos los álbumes de fotos, desprogramemos pilotos automáticos. libros y agendas. Quiero que arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo. Rebobinar hasta que el inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos, para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto. Hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco, el cinturón blanco, el cinturón blanco. Vuélveme a pasar tus coordenadas que me diste equivocadas por ver si yo desistía. Vuelve a colocarte las horquillas que yo dejé en tu mesilla cuando ya se hacía de día. Tropecemos como principiantes con la misma piedra que antes prometimos no pisar. Para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto. Hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco. Oh, para morirnos de amor y de miedo, nuevamente. Mirarnos a los ojos en el ruedo con el puñal entre los dientes. De poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, todos los miércoles a las 21 horas. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo están los oyentes con los mensajes sobre robarse libros, eh? Qué bueno, porque si no, o sea, si se hacían los picantes y después se escondían la mano, no me gustaba, la verdad. La picanteada así como, ahora te cuento mis robos. No, así no. Les gusta mucho más hablar de los libros que se robaron que de los poemas de Cristina Peri-Rossi, ¿Te das cuenta? Es así la gente al final. ¿Querés bueno, que te cuente un poquito? Sí, contame. Nos mandan una foto de Patas Arriba de Eduardo Galeano y dicen, se lo robé a un chongo. Bueno, me lo llevé prestado, pero nunca más lo vi. Ah, listo. Esa... es más polémica. No, me parece mal. ¿Robo al chongo? Yo tengo un montón de libros de gente, boludo. O sea, todo bien. Es un poco el lado B de la consigna de la semana pasada, que la gente decía que se prestaba libros para volverle a ver. Y bueno, si no lo viste nunca más, te robaste el libro. Es más, no es la misma persona que la semana pasada contó que... No, me parece que no. Ok. Porque era una historia así con Galeano también. Ah sí. Era una trieja con Galeano, mira. No, es la trieja con Galeano. Ok. Bueno, y a ver qué dicen por acá. Un audio largo y abajo un subtítulo que es no sigo para que no digan que hago apología. ¿Vos lo querés escuchar? Sí. Bueno, va mi anécdota de choreo resumida, pero muchos años en Buenos Aires laburaba en una escribanía y la escribana recibió de una herencia un montón de libros que no le interesaban, que no tenía dónde meter, y los mandó en cajas a la oficina donde trabajaba yo y los tuve que ordenar. Ella estaba desesperada porque no había lugar y puteaba con los libros. ¿Qué hacemos? ¿Dónde los metemos? Y yo los tenía que ordenar. Y la verdad que era una biblioteca bastante fascinante. Y de ahí me traje los primeros que leí de Amado, como Capitanes de la Arena, Teresa Batista, que después alguien también me lo hirló, los versos del Capitán, Final de Juego, Bestiario, o creo que Todos los Juegos del Fuego. Bueno, algunos más también que ahora no recuerdo, y creo que paré porque tuve miedo a que me descubrieran, pero de todas maneras, y después me arrepentí de no haberme llevado algunas cositas más, como una edición hermosa que tenía de la Guerra y la Paz. Bueno, bueno, eso por ahora, besos. Quiero decir muchas cosas de este audio. Sí. Por un lado, que me la imagino ahí, sí, sentada en el piso de la escribanía robándose libros. Sí, hermoso. Me la imagino perfectamente. Sí. Y después me encanta que se arrepienta de no haberse robado más. Sí, es hermoso. Ese es el arrepentimiento, me parece precioso. A mí me encanta que le hayan birlado uno, sí, también. Sí, sí. Es la justicia divina que le dice. Robamos y nos roban. Sí, sí, es necesario. Es necesario. Está bien, es importante. Hoy presté un libro y me dijo, bueno, si vos querés que te robemos, porque la situación fue la siguiente. Me dijo, che, ¿anotás a quién le prestás? Ay, no, él debería. Bueno, como que me puso carita de vos, te regalás, boluda. O sea, te lo voy a re-robar. Regalada. Y bueno. Anotada. Te estoy anotando, corazón. Clara le hizo un cuaderno que dice, ay, libros, sí, prestados, sí, de Lola, para, ay, que anote. Ojo, sí, la amo. Pero la no, amo. Ella nunca lo usó. No hago la tarea, no. Más anécdotas. A ver. Yo nunca había pensado hasta entonces que podría tener mi propia biblioteca. Hasta entonces nunca había comprado ninguno, solo los robaba, preferiblemente de librerías de la calle Corrientes. Un día se me ocurrió contarlos, tenía exactamente 100 libros. Así logré armar mi primera biblioteca y de los que poblaron los estantes de las que vinieron después, ninguno fue robado, al menos por mí, claro. Excelente, la gente roba fuerte. ¿100 libros robados? ¿Entendí bien? Sí, sí, entendimos. Pero bien, así como al pasarlo, dice. Claro, tipo, claro. No, yo no me di cuenta. Un día miré y tenía 100 libros robados. Es que es entendible, me imagino, ¿no? Te robas uno un día, el otro día. No que, pasa da, nada. Da, da, no te diste cuenta, tenés una biblioteca en tu casa. Bueno, no sé qué quieren que les diga, la verdad. Acá la gente celebra. Se hizo una biblioteca entera, viejo, y birlo es espectacular. La verdad que sí, es un verbo bárbaro. Bueno, podemos ir a presentar nuestra sección de literatura infantil. Exactamente, a ver con qué nos sorprende hoy Eleonora Boto. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos con esta poeta súper potente, con una trayectoria ya larguísima, una rebelde poniendo palabras ahí donde otros callan o no saben qué decir. Por eso hoy elegí un cuento que habla sobre una princesa, pero una de esas que no están muy dispuestas a aceptar el rol que les quieren asignar y en las que las quieren enjaular, y como si eso fuera poco, dice las cosas como son. Había una vez una princesa a la que le gustaba escaparse del castillo para ir a nadar en los pantanos prohibidos. Se iba sola, a caballo, a todo galope, sin que nadie la viera. Cruzaba el bosque oscuro, pasaba zumbando entre las diversas especies arbóreas, es decir, entre los árboles. Llegaba a la orilla, desmontaba y revoleaba sobre una rama el vestido rosa pastel de tules y voladitos voladores. Un día, Estaba por meter el pie en el agua y salió un cocodrilo enorme con la boca abierta. Cuando las grandes fauces asesinas la estaban por devorar, la princesa le dijo: «¡Tenés mal aliento!». El cocodrilo se descolocó, se descocodriló. Cerró la boca avergonzado y preguntó bajito: «¿Qué?». «Tenés mal aliento», le repitió la princesa. «Los cocodrilos tenemos mal aliento, comemos carne podrida, nena». «Primero, no me digas nena. Y segundo, no creo que sea tan así. A ver, decime, ¿vos tenés novia?». «¿Qué tiene que ver?». «Decime la verdad, ¿tenés novia?». «No», dijo el cocodrilo. «Y claro, si no te lavas los dientes nunca, ¿cómo vas a tener novia?», le dijo la princesa. «Si querés, mañana puedo traer un cepillo y te ayudo, porque me parece que con esas manos de lagarto no vas a poder cepillarte bien». «Bueno», dijo el cocodrilo, y para que el agua tibia tapara su cara de vergüenza, se metió en el pantano. Es decir, se empantanó. Fragmento de El cepillo del rey, de Pedro Mairal. Bueno, por supuesto, y como siempre, si quieren saber cómo sigue la historia, encuentran El cepillo del rey, escrito por Pedro Mairal e ilustrado por Gaby Thierry, en la Biblioteca Popular Cari Lafken. Y para musicalizar, elegí el tema de apertura de un disco de Caracachumba, que es un grupo que desde 1992 hacen espectáculos de teatro y música dedicados a las infancias, en los que utilizan todos los recursos que encuentran con total libertad, según ellos mismos dicen, para poder montar sus ideas sobre el escenario. Por esa libertad y a la salud de Cristina Peri Rossi, los dejo con Abrimos, de Revuelta de Tuerca de Caracachumba. Abrimos puertas, ventanas, cerrojos, candados, el diario, la ducha, un cajón. Se abren espacios, caminos, barreras, fronteras, y se abren capullos en flor. Abrimos jaulas, botellas, canillas, regalos, abrimos la conversación. Se abren debates, conciertos, capítulos, puertos, el cerco y la circulación. Abriendo los ojos te encuentro y abro el corazón. Abriendo la boca te canto y cantando, abrimos el telón. Abriendo las manos te toco y toco esta canción. Canciones, razones que abren corazones, abrimos el telón. Y se abre el cielo, abanicos, concursos, valijas, abrimos la investigación. Abrimos cartas, archivos, la cama, una lata, un cofre, se abre la sesión. Se abren canales, persianas, cadenas, escuelas, un frasco, se abre el acordeón. Abrimos libros, cajitas de música, un vino, abrimos la imaginación. Abriendo los ojos te encuentro y abro el corazón. Abriendo la boca te canto y cantando, abrimos el telón. Abriendo las manos te toco y toco esta canción. Canciones, razones que abren corazones, abrimos el telón. Thank you. bajamos el telón. Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Qué maravilla, como siempre, nuestra sección de literatura infantil a cargo de Leonora Boto. Decíamos que tarde nuestra sección de literatura infantil, ¿no? Pero ups, bueno, hacemos lo que podemos. La mañana. Vayan rápido a dormir, chicos. Vayan, vayan, corran. Hacemos lo que podemos. Y bueno, pero Leonora siempre la rompe. Yo si soy un niño en que me tengo que ir a dormir, la espero. Y sí, ese sería el problema. Madre y padre no contentes, pero bueno, viejo. También lo pueden escuchar en diferido, ya también saben. Obvio. Para pero... las ideas destacadas de Lola Halfon y... ¿A las ideas? Dije las ideas. Yo escuché eso, pero por ahí no dijiste No, eso. Puede ser porque estaba leyendo mientras tanto este mensaje que me confundió. A ver. Acá es como las respuestas a las historias de robo. Y dicen que 100 libros robados parece un título de Mariano Blatt, como este, 200 ideas de libros. Totalmente, es muy verdad. Entonces vayan a las ideas destacadas de Lola y encuentren los programas. O, por supuesto, escuchan la rep el domingo a las 10 de la noche, porque por ahí no suena este programa específicamente, pero el domingo a las 10 de la noche tenés Cosas que hago en la oscuridad. No sabía ese dato. En FM Los Coihues, viejo. Porque qué más tenés que hacer un domingo a las 10 de la noche que escuchar Cosas que hago en la oscuridad. Mal, es un re momento, estás medio bajón. El otro día es lunes, te querés medio matar, digámoslo. Sí, yo vengo teniendo unos domingos. Sí, es fuerte. Así. No me escucharía a mí misma igual. No, yo creo que tampoco. O sea, no creo que me ayudaría a sentirme mejor, no, realmente. Pero a todas las personas que no son nosotras dos, creo que les puede servir este dato. Sí, sí, sí. Y si no, el amor, que es una droga dura. Esa es otra cosa que puede servir. Como no. Que prender la radio es más fácil. Es más fácil. Que así como conseguir el amor un domingo a la tarde. ¿Eh? ¿Quién te dice? Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, y llegamos al momento de charlar con nuestra amiga Lupi, que como les contamos más temprano, cambiamos un poco este momento porque nos dijeron, más poesía, loco, y dijimos, bueno, nos enfocamos más en la poesía y entonces le invitamos a Lu a que nos lea unos poemitas y la fiesta de que nos acompañe todo el programa. Así que yo voy a presentarla a Lupi. Lucía nació en Buenos Aires hace algunas décadas y vivió allí hasta recibirse de socióloga. En el otoño del 2017 se subió a un Suzuki Fan con Fran y algunas de sus cosas y se vinieron directo a Los Coihues. Actualmente sus días transcurren en Barcaza, espacio autogestivo del buen comer y los encuentros culturales. Es parte de Afectar la Escena, grupo de improvisación y composición en tiempo real dirigido por Valen Gallo. Trabaja también en una escuela secundaria y es mamá de Vera. Hola, ¿qué tal, Lupi, querida? ¿Cómo la estás pasando? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estoy despierta hasta ahora. Muy activa, es increíble. Es mi antihorario para salir, pero hermoso. Porque sos matutina. Soy mucho más diurna, sí. Ah, no te la puedo creer. Somos dos contra una hoy. Debería... Sí. Hoy tenés a Fabi. Vamos, Fabi, vamos, loco. Cosas que hago en la oscuridad. Que sí. Dice que él se queda hasta las 4 de la mañana. Poco aguante la oscuridad. Qué frío me da. Yo quiero decir que ya sé que la gente quiere menos Arasa, más poemas, pero que nos cuenten un poquito así eso que le dicen chivo de Afectar la Escena. Por supuesto. Hablamos de Afectar la Escena, entonces hay que contar que hay tres funciones. Ya, sábado, este sábado. Exactamente, sábado 3, sábado 10 y sábado 17 en DCAB a las 9 de la noche. tenemos función de afectar la escena. Vayan, por favor. Si ya fuiste, podés volver. Nunca nada va a ser igual. Es un grupo de improvisación, o sea que jamás una función se va a parecer a la otra. Yo voy a ir de vuelta quizás dos veces. Eso. Conozco gente que va a ir a todas. Es así la cosa. Así que nos buscan en redes, buscan arroba afectar la escena y ahí se enteran de todito, todito, todito. Saquen, por favor, les pido. Y otro chivo, porque ya que nombraste cositas, Barcaza, el mejor lugar de este mundo. O sea, ¿no hay un lugar igual? No, la no lo comida hay. Más rica de este planeta. Es donde las cosas deliciosas viven. El templo del gluten. Exactamente. El paraíso. Dios santo. @-barcaza con Z. Nos pueden seguir en Instagram. Exactamente. Sigan, consuman muchas cosas ricas. Es importante. Los fines de semana estamos abiertos. Pueden pasar a buscar sus pancitos, medialunas y pan de chocolate. Todo eso sí. Acá nos dicen que la militancia dio fruto. Ajá. Y nos reenvían mensajes que dicen: qué amor el programa, quiero ir a Los Coihues mañana. Me agarran ataques de querer ir. Oh, y vengan, viejo. Dar ganas de venir a Los Coihues es muy lindo, desde lejos, sin verlo. Como, dimos ganas de venir a Los Coihues. ¿Por qué? No sé, ¿por somos qué? Así. O sea, traigan campera. Hace frío. Ah, sí, chiquis. Está fresquete. Ni, o sea, vengan en enero. Digámoslo todo. No, en enero ya viene mucha gente. En enero viene mucha gente. Vengan en diciembre. O en noviembre al Festival de Poesía. ¡Epa! ¡Epa! Del 9 al 12 de noviembre, el Festival de Poesía del Carilafken. Le vamos a estar esperando a todos los oyentes. Sí, sí, sí. Pronto más novedades. Estamos de fiestita. Bueno, y aquí estamos con Lupi, que lo que les vamos a pedir esta vez es que nos lea un poema. Bueno, no me voy a excusar ni nada, pero bueno, leer después de todos los poemas de Cristina, chicas, por favor. No. Completamente amateur, pero bueno, acá estoy. Te amamos. El cuerpo es un campo de conservaciones históricas, dijo Roxana. Pienso en el mío, cuando me sentía una hoja de papel, la potencia de crear un tumor y un bebé. El cuerpo es un campo y el mío es fértil para la vida y para lo que atenta contra ella. Ya no tengo tumor ni bebé adentro. Fueron visitantes pasajeros, pero mientras estuvieron fuimos una. El cuerpo es histórico y escribe silencioso. Vive más allá de nuestra voluntad. Somos lo que estamos siendo. ¿Cuánta humanidad cabe en un cuerpo? Adoro este poema realmente. Quiero decir que la bebé está afuera y tiene 3 años y medio. Estamos todos bien. Estamos todos bien. Saquémosle dramatismo. Sí, qué bueno. Me gusta esa lectura, yo nunca la había hecho. O sea, la lectura terrible, claro. No la había interpretado. Sí. Como que puede llegar a generar un fantasmita ahí que no, sí. Bueno, no es necesario. No es el caso. No es el caso, qué buen poema. Es un poemón, qué buena decisión que tomaste trayéndonos este poema. Y no vale. Ustedes nos pueden comentar al 2944-784040 que dicen de los poemas de Lupi. Claro, mándenle amor, digan qué rico Barcaza, qué buen poema, las voy a ir a ver en Afectar la Escena. Todo eso. Digan junto. Todo. Sí, sí, sí. ¿Qué más nos trajiste, Lupi? Les leo otro. Se llama El Lobo. Ya son varias las veces que me pregunta: ¿dónde está el lobo, mami? Y yo ensayo respuestas variadas. Está en el bosque, no hay lobos acá, el lobo está durmiendo. Pero quisiera contarle que cuando camino entre lengas o coihues, tengo miedo que aparezcan jabalíes. Que quiera atacarme encolerizada la jabalina por pasar demasiado cerca de sus crías. Imagino que corro, que intento trepar un árbol, alejarme de los jabatos. Quisiera decirle que no le temo a sus miedos, que no tema de los míos. ¿Cuánto tiempo más podré mantener a los lobos dormidos? Es espectacular también. Esa pregunta. No puede terminar. ¿Y jabatos? Así. No. Jabatos. Esa palabra. Es buenísimo. O sea, sí. Consigna del día, me voy a anotar, escribir jabato en un poema. Jabato. Es bueno. Jabalina es espectacular. Jabalina, también. Me encanta. Me hiciste acordar a un poema de Gaby Piñataro que se llama Jabalí, ¿lo conoces? No. Que también dice que impactó contra ella una jauría de jabalíes. Mira. Después lo pueden buscar. Sí. me interesa. Es muy bueno porque el poema te deja medio de cara, porque es tipo, siente que le impactó contra ella, pero ella está intacta. Entonces es como, ah, no impactó. ¿Qué era? Estamos todos bien. Sí, sí, sí. ¿Qué era lo que pasó? Ay, ay, ay. Bueno, poemones. Al final la gente... Sí, onda, la Cristina sí. Perirrosi, Cristina Perirrosi. Cristina Perirrosi. Es que en realidad les gustan los chismes, porque de Cristina Perirrosi tampoco nos dijeron mucho. Les gusta contar que chorean, que la cosa. Les gusta el choreo. Léete uno de choreo y la gente va a comentar. Ay, no, yo siempre fui muy mala para chorear. O sea, siento que mi cara me delata, ¿no? Nunca pude. Bueno, yo diría que escuchamos un poemita más. Sí. Bueno, le mando un beso a Fran, voy a leer un poema para él. Sí, te lo iba a pedir y dije, mirá si no quiere, no sé. Sí, ese poema. En los pasillos de FESOC, la cerveza en Congreso y el telo de Constitución, la reja, el sarmiento, el Cid Campeador, Schutz, Husser y la fenomenología trascendental. Hacía calor, descalzos en Plaza de Mayo, nos besamos y no importó. El afano regalado, seguimos flotando. Con las bicis en el furgón, conocí Luján con vos. Niños, perros, caballos festejaron nuestro amor. Una de las primeras noches me emborraché. No había comido, me tapaste y dormimos. Ya me enamoré. Todos esos kilómetros semanales que hacíamos eran hermosos porque eran el último tramo de la espera, de volver a encontrarnos. Porque en vez de decir hola, ¿cómo estás?, lo primero era sacarnos la calle, la ropa, las ganas, y después sí, hola, ¿cómo estás? Y todo esto para decir que nunca supe de alguien como vos, quédate cerca, que nos damos calor. ¡Ay, la ternura! Al final hablaba de afanos. Sí, o sea, no solo encantó. No robaste, sino que fuiste robada. Fui robada en nombre del amor. Fui robada en nombre del amor, listo. No, la ternura de este poema. Lo adoro yo realmente. Sí, me acuerdo cuando nos lo leíste por primera vez, mira. Sí, yo también me acuerdo. Besito. Sí. El amor es una droga dura. El amor es una droga dura, es como el mensaje subliminal del programa de hoy. ¿Del de hoy nomás? Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, qué fiesta. Adoro la nueva sección que es solo poemas, porque le ponemos más foco y los escucho más. Sí, eso es verdad. Me gusta. Me gusta, además venimos re bien de horario, capaz que se cumple. Capaz que terminamos a las 11 y todo, mira. Bueno, nos pueden contar cositas al 2944-784040. Estamos acá con Lupi, nuestra invitada de lujo, que nos acompañó todo el programa y ahora nos leyó unos poemones. Gracias por la invitación. Amamos. Amor. Yo tengo la impresión de que a esta hora ya se fueron todos a dormir. ¿Me quieren desmentir al 2944-784040? Porque yo siempre tengo la sensación que... Acá como cortan. Como les niñes esperan hasta la sección de literatura infantil y después se van a hacer Se noni. Quedan dormidites con la voz de Elio. Mirá Lupi la cara que tiene de que a ella le pasa eso. Me pasa, eso. Como que empiezo escuchándolas mientras como, mientras lavo, mientras, y después como que ya fue. Noni. Qué cosa, ¿eh? ¿Qué cosa esta gente? Para mí que sí. Acá dicen hermosa poeta la invitada y apa, hay varios escribiendo puntitos suspensivos. Estoy despierto. Me encanta cómo así. Los tenemos que tener cortitos. Es que dicen pobrecita la chica, le voy a mandar un mensaje. Cortitos. Acá dicen que súper hermosos los poemas de Lu. Me encanta la sección más enfocada en los poemas. Vamos, qué lindo. Bueno, bien. Me encanta, a mí también me encantó. Acá dicen ni en pedete. ¿Qué será? ¿Como ni en pedete? ¿Ni en pedo? ¿Ni en pedo estoy durmiendo? Ni en pedete hasta el final. Ni en pedo estoy despierta hasta el final. Ni en pedo estoy despierta hasta el final. Bien, perfecto, me encanta. Muchas gracias por estar despierta hasta el final. Militan y se quedan despiertes hasta el final. Acá dicen, acá despiertes, a las niñas les mandé a la cama, pero se resisten. Ay, sí, qué difícil. Acá dicen, las banco hasta cemento. Cemento es muy bueno. Hacia el pasado, no, no, es buenísimo. Las banco hasta cemento, gracias. Yo sigo despierta, hermosísimo el programa. muy bellos los poemas de Lupi, se despertaron todos. Claro, vamos a los poemas de Lupi, viejo. ¿Sabes lo que nunca contamos? Upa. Ay, Dios mío. Otro momento de terror. Me encanta que Cami tenga miedo. O sea, siempre que... Voy a dejar siempre en suspenso. Voy a decir, amiga, y voy a verle la cara porque le va a siempre dar mucho miedo. No, yo iba a decir que no contamos qué canciones, Joaco, nos viene... ¿Con qué canciones nos viene deslumbrando? La primera, qué difícil, porque es de A Nivel de Yao Bosco. Ni idea. Lo pronuncié como el orto. Sí. A ver. No, yo no lo pronuncié a propósito antes para evitarme este momento. Perfecto, esa fue la primera. La segunda fue Cinturón Blanco de Jorge Drexler. Y ahora, en un ratito, vamos a escuchar a Papina de Palma. Me encanta que haya decidido músiques uruguayes. No todes, pero Papina. Río Platense. Sí, exactamente. De Papina vamos a escuchar 432, que es un... Es un temón, realmente. Un temón bárbaro. ¿Y qué decir? ¿Lo vamos a escuchar? Sí. Y volvemos para el último bloque, despedirnos y toda la cosita. ¡Qué bien que estamos de horario! Estoy anonadada. ¿Viste? Somos así. Ah, no se vayan de ahí. Ya volvemos. Gracias, Lupi, por estar aquí. Gracias a ustedes. Estamos de vuelta en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues, con nuestro último bloque, siendo ya las 22:50. Estamos muy bien. ¿Somos lo máximo o qué? La verdad que sí, es un poco raro que lo digamos nosotras, pero estaríamos siéndolo. Estamos muy bien, estamos muy bien. Los oyentes también se han despertado, nos dicen, a veces no escribimos porque estamos absortas escuchándolas. Wow. Ay, muchas gracias, está bien, está bien. La gente con la boca abierta. Y acá le dicen a Lupi, me hiciste llorar 3 veces un poquito. Oh, mi mamá me está escuchando. No, un abrazo a la mamá de Lupi, por favor. No, amo. ¿Y sabes si Vera te escuchó? No, Vera se fue a dormir los chicos. Claro, no. Tampoco la pavada. Y no, bueno, está bien. ¿Quién te invitó a la radio? No, mi vida. ¿Y le dijiste? Camilo, ¿la puedo ir? Ay. ¿Seguimos siendo una entidad para Vera? ¿Nos sigue diciendo Camilola como si fuese un solo nombre? Tu entidad cambió un poco por ser la mamá de Clarita. Ah, sí. Como que tomó relevancia Clarita en su vida. No tengo nombre propio. No, lo tenés, solo antes era una entidad con Camilola, vos y ahora... Hermosa. Con Clari. Ahora se asocia con Clari. Bárbaro, mejor. Tiene sentido. Más sentido. Sí, yo ni le importo pensar. O sea, ahora es tipo, ¡ah, Cami Clari! Y bueno, así es la vida, ¿no? Bueno, sí, estamos llegando al final del programa. Qué programón, qué lindo estar acá con Lupi. Qué lindo leer a Cristina Peri Rossi. Recuerden que la pueden ir a buscar a la Biblioteca Popular Carilafken una vez que la inventariemos. Vamos a hacer la fiestita de los libros nuevos. Ya se vienen esas novedades para que vayan a buscar y les recomendemos. Bueno, estamos chochas. Muy, muy chochas. Y queremos agradecer mucho siempre a FM Los Coihues, a la Biblioteca Popular Carilafken, que es de donde nace este programa maravilloso Cosas que hago en la oscuridad, a nuestra invitada de lujo, Lupi, por venir a leernos sus poemas que hicieron llorar al oyentismo. En los talleres de poesía de Lola y Cami, otro chivo, síganlas. Mm-hmm. Le queremos agradecer a nuestro DJ Joaco Comte, que se tiró unos temones y que va a cerrar con un temardo. Temazo se dice en mi mundo. No, un temardo. Pronunciando la R. Temardo. Temardo. Es como esa gente que le gusta cambiar mucho el mate, tipo el matienzo, el matuco. ¿No? ¿Vieron esa gente? Yo lo hago. Esa gente soy yo. ¿Matuco? Esa gente que le cambia el nombre al mate está en esta habitación con nosotros. Ay, Dios mío. Bueno, Joaco Conte se va a tirar un temardo para cerrar. Le vamos a agradecer a las voces que nos recitaron, a Elena, a Ro, a Valen y a Sepi. Le agradecemos mucho a Elio por su sección de literatura infantil Siempre Siempre. A nuestro operador estrella, Fabi Agosta, que está aquí dándolo todo, siendo muy genial. Y a todos ustedes que están del otro lado, que nos escucharon, que mandaron mensajitos, que nos contaron cosas. Nos pueden seguir contando todos los programas si siguen robando, o sea, no, Cami no quiere. Ya está, me parece que ya está. Ya pasó. Como que ya está lo de... A Cami no le gusta tanto, ¿eh? No, viste que Capricornio y esas cosas, la ley, la disciplina. Hoy me gustó que vi un meme de Capricornio que era Lali cantando Disciplina. Me pareció bien que por una vez no sea tipo la ley y el orden nada más. Como... Disciplina es muy parecido, solo que... Pero es Lali, o sea, claro, es Lali. Okay. Sí, sí, bueno. me gustó más. Bien, bueno. Yo creo que podemos ya cerrar el momento robos. Bueno, lo cerramos. Me lo cuentan a mí después por privado. Que a Lola le encanta. ¿Podemos hacer como un momento así de especial énfasis en quién va a ser nuestro invitado de la semana que viene? Hagamos un especial énfasis. Nadie decía nada. Hagamos el énfasis, dale. Bueno, la verdad que va a ser un programón porque son dos invitadas especiales. O sea, la poeta es tipo la reina mundial. Pero no va a estar invitada. No, pero yo la invité en mi corazón. Está invitadísima a las puertas de mi corazón. Ya está dentro de tu corazón. Ya está demasiado adentro. Ella es Claudia Massin. Vamos a estarle viendo a Claudia Massin y yo lloro. Prepárense ya. Con LOL. Ay, y vamos a estar charlando con Joaco Conte, o sea, nuestro DJ estrella, que se va a lanzar un EP, que es una fiesta loca, ¿entendés? Va a estar acá hablando de Claudia Massin, y a mí lo que más ilusión me hace, ¿saben qué es? Que le vamos a poder preguntar por qué eligió los temas que eligió. ¡Ese día! Che, ¿por qué elegiste esta canción para Claudia? Le vamos a decir. Me encanta. Se va a retraer una respuesta armada. No, para mí no nos va a querer contestar. Bueno. Nos va a decir que eso es misterio. Ok. Que vino como poeta, no como DJ. Ah, bueno, es una buena respuesta. Me gusta. Es tipo, perdón, yo soy poeta, no DJ. Ah. Bueno, está muy bien. Bueno, nuestro gran DJ estrella entonces va a venir la vez que viene. Vamos a estar leyendo a Claudia Massin miércoles a las 9 de la noche. No falten nunca. Mándenos mensajitos siempre. Y se escuchan la repe los domingos a las 10 de la noche. O buscan en las historias destacadas de Lola Halfon todos los programas. Si es la primera vez Me hace señas, Lola, no. De que me prepare para sí, el momento que viene. De que viene. Te prepares mucho. Bien. Sí, pueden seguirme, @lola.halbon, creo que es así mi Instagram, Historias Destacadas Radio, ahí están todos los links de los programas anteriores. Y vamos cerrando ahora sí con Cosas que hago en la oscuridad. Gracias, Lupi, por acompañarnos. Gracias, Fabi Agosta, siempre. Antes de escuchar el temón que eligió Joaco Conte, vamos a hacer la lectura del poema de cierre, que por supuesto elegimos a Julito Cortázar. Y dijimos, bueno, los 5 poemas para Cris, los otros 5 poemas para Cris o los últimos 5, ¿no? Como que son muy buenos los 15. Pero nos decidimos por otros 5. Fue una gran decisión, yo te lo los quiero del decir medio. Desde ahora. Los del medio, medio porque... Sí. Porque son bárbaros, tienen muchos momentos bárbaros. Sí. Así que nos vamos con eso, nos vemos la próxima miércoles a las 9 de la noche. Aquí estamos en Cosas que hago en la oscuridad. Gracias por estar del otro lado, les queremos. Otros 5 poemas para Cris. 1. Todo lo que precede es como los primeros momentos de un encuentro después de mucho tiempo, sonrisas, preguntas, lentos reajustes. Es raro, me pareces menos morena que antes. ¿Se mejoró por fin tu tía abuela? No me gusta la cerveza. Es verdad, me había olvidado. Y por debajo, montecargas de sombra, asciende despacio otro presente. En tu pelo empiezan a temblar las abejas, tu mano roza la mía y pone en ella un dulce algodón de humo. Hueles de nuevo a sur. 2. Tienes a ratos la cara del exilio, ese que busca voz en tus poemas. Mi exilio es menos duro, le sobran las defensas, pero cuando te llevo de la mano por una callecita del París, quisiera tanto que el paseo se acabara en una esquina de Montevideo o en mi calle Corrientes, sin que nadie viniera a pedir documentos. 3. A veces creo que podríamos conciliar los contrarios, hallar la centritud inmóvil de la rueda, salir de lo binario, ser el vertiginoso espejo que concentra en un vértice último esta ceremoniosa danza que dedico a tu presente ausencia. Recuerdo a Saint-Exupéry, el amor no es mirar lo que se ama, sino mirar los dos en una misma dirección. Pero él no sospechó que tantas veces los dos miramos fascinados a una misma mujer y que la espléndida, feliz definición se viene al suelo como un gris pelele. 4. Creo que no te quiero, que solamente quiero la imposibilidad tan obvia de quererte como la mano izquierda enamorada de ese guante que vive en la derecha. 5. Ratoncito, pelusa, medialuna, calidoscopio, barco en la botella, musgo, campana, diáspora, palingenesia, helecho, eso y el dulce de zapallo, el bandoneón de Troilo y 2 o 3 zonas de piel en donde ha cenido el alción, son las palabras que contienen tu cruel definición inalcanzable, son las cosas que guardan las sustancias de que estás hecha para que alguien beba y posea y arda convencida de conocerte entera, de que solo eres Cris. Del viento por necesidad, como respirar, y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas.